Caro, buen día, ¿cómo estás? Hola, Flor, muy buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, Caro, estuviste investigando, ahí viendo qué es lo que pasaba acá en Patagones, ¿no? Con Sí, los aportantes. creo que en realidad la gran revelación, bueno, sin duda la hizo Juana Morín, cuando él lo que hizo fue contrastar los listados que tiene la justicia electoral con respecto a los aportes de campaña, con listados de personas que son beneficiarios de determinados planes sociales. Me parece que ese es el gran descubrimiento, es la verdadera ilegalidad o irregularidad, porque además muchas de esas personas, que no solo están en condiciones económicas realmente muy precarias, en las cuales es imposible que hayan aportado, además a ellas se las afilió al PRO, es decir, ahí ya entraría un delito que es bastante más grave, que tiene que ver con bueno, la falsificación de documentación pública. Digo, vos no te pueden afiliar a un partido. Totalmente. Aparte de un partido en el que probablemente ni siquiera compartas ideológicamente. Y nada. Además la utilización de datos de organismos públicos como AFIP, ANSES, digo. Totalmente. También, ¿De dónde sale? Como, sí. ¿De dónde sale toda esa información, no? ¿Cómo se conoce? Lo que sucedió en Patagones, por lo menos, es algo que creo que es una práctica que está bastante instalada y naturalizada, lo cual no significa que esté ni bien ni que sea legal. Claro. Y que tiene que ver con esto de el que va en la lista, el que es parte de una campaña, bueno, también figura como aportante. Creo que Juana Morín lo que hizo fue abrirnos un poquito el paso a quienes queríamos luego ir buscando o ir siguiendo su investigación. Claro. Yo no investigué nada, digamos. Yo lo que hice fue seguir lo que él había marcado, y cuando uno se pone a revisar la lista de políticos y la lista de funcionarios, es muy fácil ir encontrando. Y ahí fue donde fui encontrando, por ejemplo, que el intendente tiene tres aportes diferentes en distintos años. Vos decías recién campaña 2015, la campaña, bueno, en las elecciones presidenciales, las elecciones para gobernador, campaña 2017, las intermedias, pero además también figuran aportes truchos de la campaña 2013. O sea, se remite un poquito más atrás, ¿no? Hasta antes de que gobierne el PRO, digamos, en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Exacto. De hecho, estaba viendo que José Luis Sara, en el 2013, accedió al Consejo Deliberante, a la presidencia del Consejo Deliberante, a través del partido Unidos por la Libertad y el Trabajo, que estaba encabezado por Francisco Danneves. Y ahí fue donde aportó, hizo un aporte de 11.250 pesos. Supuestamente, digamos, estamos hablando del año 2013, estamos hablando de montos importantes. En los listados lo que figura del aporte del 2017 fue apenas de, nada, 13.000 pesos que realizó Sara, estamos hablando del intendente de Carmen de Patagones, y en el año 2015 sí estamos hablando de 50.000 pesos que supuestamente aportó. Lo mismo pasa con sus concejales, te encontrás con, y ahí es donde notás que hay algo que está es que es muy raro, pero de repente todos los concejales que estaban en la lista 135, ¿no? Que es la, un poco, Cambiemos, UCR, viste que bueno, en Patagones hay varios bloques por ahí, que ellos comparten este origen político y ya luego fueron armando diferentes bloques dentro del Consejo Deliberante. Claro. Pero en la UCR, en Cambiemos, en Unión por Patagones, todos ellos fueron a la lista 135. Todos ellos figuran con el mismo monto, 38.000 pesos. Claro. O sea, es un poco burdo también, incluso. Tal cual. Bueno, esta documentación que figure, que es fácil de contrastar. Y bueno, después, obviamente, cuando uno va y le pregunta, digamos, ¿usted aportó? Claro. Efectivamente, no. Ellos reconocen que nada. Que nunca aportaron, que nunca firmaron tampoco un aval en este sentido, digamos, o algún papelito que diga que ellos fueron quienes pusieron el dinero. Claro, hubo una presentación hace unos días en el Consejo Deliberante, justamente para que el tema sea tratado en el Consejo. Se pasó muy por arriba, ¿no? Se lo pasó muy por arriba. Hubieron discursos en donde trataron como de naturalizar o de quitarle realmente importancia o quitarle de algún modo dramatismo a todo esto. De hecho, hay un concejal, el concejal Skert, que él es de Unión por Patagones, Guillermo Schert, que le asegura que ya, lo primero que él dijo cuando esto saltó fue que él ya en algún momento había figurado como aportante a el kirchnerismo, ¿no? Aparte, desde ese lugar, sí, ni siquiera del Frente para la Victoria. Ay, la pesada herencia siempre... La pesada herencia siempre está presente. Es, sí. Entonces, era, bueno, que había aportado al kirchnerismo. Sin embargo, cuando uno se pone a revisar los listados, no figuran aportantes del kirchnerismo. O sea, no figura aportantes hacia el Frente para la Victoria. Como tampoco figuran, por ejemplo, los concejales del Frente para la Victoria. Claro. Digamos, yo no sé, digamos, no, tampoco es que creo que unos sean mejores que los otros. Claro, sí, O que unos sean más prolijos que los otros. Pero me parece que realmente es bastante burdo lo que hicieron, entonces por eso saltó con tanta facilidad. Tal cual. Bueno, hay algunas declaraciones en esta nota que vos publicaste en la página en estos días, sobre declaraciones, por ejemplo, de María Sicone, que bueno, es miembro también del Consejo Deliberante de Patagones. En el 2003 estuvo con Sara y bueno, también renovó banca, digamos, por Cambiemos, diciendo que ella sigue bancando y confiando a la gobernadora Vidal. A pesar de todo esto, la imagen de María Eugenia Vidal es como que sigue siendo una cosa que tiene, hay que cubrirla, no hay que cuidarla. Parece que sí, porque aparte lo que la concejal me dice es, bueno, ya se tomaron medidas, ya se anunciaron que va a haber una auditoría, ya está, ¿entendés? Y sí, yo confío plenamente en que, bueno, que hubo alguna irregularidad, pero debe haber sido alguna desinteligencia, digamos, o algún error administrativo. Bueno, de hecho, echó a la contadora. Echó a la contadora, claro. O sea, es como... Echó a la contadora que había nombrado dos días antes en su gobierno. No cierra, claramente no cierra. Pero sí veo eso, como esa necesidad que tuvieron... todos los que figuran como aportantes, que declararon no haber aportado y que pertenecen a las listas precisamente de Cambiemos o que tienen su origen electoral en Cambiemos o en el PRO o en la UCR, todos ellos de alguna forma tratan como de restar la importancia. Claro, sí. O sea, es como, bueno, no es tan importante esto que está sucediendo. Yo hubiera aportado si hubiera tenido el dinero. No pasa por ahí, porque de última sos libre de hacerlo y está bárbaro, digamos. Estás compitiendo por una lista, digamos. En algún momento vas a tener que contribuir con eso. El tema es que vos no podés figurar como un aportante con 50.000 pesos y que digan, bueno, no pasa. Bueno. Claro. Digo, no, no. No, y falsificar identidades. Y falsificar identidades, digamos. Lo que sí me parece muchísimo más grave es que también. Hay un montón de personas que son muy humildes y que nunca se hubieran enterado, nunca, jamás se hubieran enterado de que son aportantes a un partido político si esto no sucediera. Yo no sé qué hay detrás, por ejemplo, cuáles son las consecuencias de todo esto. No hablo solamente de las consecuencias a nivel judicial. Digo, ¿qué pasa si vos un día figurás como un aportante? ¿Qué pasa con tu plan social? Claro, tal cual. Sí, es algo que seguramente muchas de las personas que están siguiendo, ¿no?, estos casos, digo, el periodista Juan Amorín, que fue, en algún momento vamos a tener novedades de eso, porque es cierto que es una situación bastante compleja, sobre todo la gente que tiene para vivir, si se quiere, un plan social y que a partir de esto quizás están frenados, quizás no se los dan más, o sea, es muy grave lo que sucedió. Acá en Patagones, ¿cuántos son los aportantes? Los aportantes no se sabe en realidad porque no están reconocidos por por localidad, digamos. Claro. Los aportantes figuran en los padrones por nombre, apellido, DNI y CUIT. Digamos, teniendo esos datos uno puede ir reconociendo. Yo lo que recomiendo en todo caso es que cada persona se busque en esos listados, que son muy fáciles de conseguir por internet, que se busque a ver si efectivamente no está. Pero no puede haber un número porque no hay un reconocimiento por localidad. Hay que hacer una búsqueda, claro, es un poco te quedan los ojitos cruzados. Caro, bueno, ¿vas a seguir viendo a ver qué es lo que sucede después de esto o por ahora seguramente vamos a seguir esperando? Sí, seguramente, yo creo que la realidad, la realidad nos lleva solita, sí, totalmente.